Прослушайте текст и скажите, почему Христофор Баленсьяго считается одной из легендарных фигур мировой моды. Cristóbal Balenciaga. A Cristóbal Balenciaga le llamaban arquitecto para las líneas, escultor para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Cristóbal Balenciaga Izaguirre, 1895-1972, es el modisto de alta costura española más importante de la historia. Nació en el País Vasco, en una familia muy católica. Su padre era un pescador y su madre una costurera. Desde pequeño soñaba con ser modisto. Coco Chanel dijo de él: "Es el único de nosotros que es un verdadero couturier, costurero". Fue un apasionado de los grandes maestros de la pintura española, especialmente de Velázquez y Goya, pero sus modelos tienen también influencias cubistas. Su percepción de la mujer era más japonesa que occidental. Creó los vestidos negros, los abrigos cuadrados sin cuello ni botones, la manga japonesa, el vestido túnica o los impermeables transparentes. Entre sus colaboradores citaremos a André Courredes, Emmanuel Húngaro y Óscar de la Renta. Uno de sus últimos trabajos fue el uniforme de las azafatas de Air France. Era una figura legendaria en el mundo de la moda y de la alta sociedad. La lista de sus clientas de la alta sociedad es muy larga. Marlene Dietrich, Greta Garbo, la familia real española y la aristocracia.